admirables. Una invitación a redescubrir historias. El año 1935, luego de diversas acciones políticas realizadas por grupos feministas, por primera vez pudo acceder al sufragio la mujer en Chile. En ese contexto fue electa en la comuna de Providencia Alicia Cañas Sañartu como la primera alcaldesa elegida por votación popular en octubre del mismo año en Chile y en toda Sudamérica. Cañas debió soportar diversas críticas que indicaban como única razón de su triunfo su belleza, por no haber pertenecido a ningún movimiento feminista ni partido político. La principal propuesta de Alicia Cañas era el plan modernizador sobre una Providencia alejada todavía de la urbanización y cercana a un paisaje más rural. Ella venía de París, con características que resaltaban en la época como no ser religiosa, ser aficionada a la moda y manejar su propio automóvil. El mercado municipal en Providencia fue su primera gran obra modernizadora, la que ubicó frente a la Iglesia de la Divina Providencia, idea que exportó de Europa. Al abandonar la política, después de dos periodos como alcaldesa, en 1950 estuvo a la cabeza de la Fundación Luz, dedicada a ayudar a las personas que presentan discapacidad visual. Lideró esa organización hasta el día de su muerte, en marzo del 2002, con 100 años de edad, después de recibir una medalla de parte del alcalde de Providencia, Cristian Labé, quien también bautizó la plaza ubicada en Avenida Francisco Bilbao con los Leones con su nombre en abril del año de su fallecimiento. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.